Los ojos son extremadamente importantes, ya que son los órganos que nos permiten percibir y procesar gran parte de la información que recibimos del mundo que nos rodea. Son nuestros principales órganos sensoriales y nos permiten ver y experimentar la luz, el color, las formas, las texturas y el movimiento, además de ser esenciales para la percepción visual. Los ojos también juegan un papel importante en la comunicación no verbal, ya que pueden revelar nuestras emociones, intenciones y estados de ánimo. Por ejemplo, una mirada fija puede indicar concentración o interés, mientras que una mirada evasiva puede indicar timidez o desconfianza. También es importante destacar que los ojos son una parte integral de nuestro sistema nervioso y están conectados a nuestro cerebro a través del nervio óptico. Esto significa que cualquier problema o enfermedad que afecte nuestros ojos puede tener un impacto significativo en nuestra capacidad para procesar la información visual y realizar actividades diarias importantes, como conducir, leer o reconocer a las personas. En resumen, los ojos son esenciales para nuestra percepción visual, nuestra comunicación no verbal y nuestra capacidad para realizar actividades diarias importantes. Por lo tanto, es importante cuidarlos y prestar atención a cualquier problema o síntoma que puedan presentar.